The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. It's a bad idea, and I'm all about it. Give me one more chance, and then I finally had it. When you wake up, I'll be gone again. Motorcycle in front of. It's an all-night drive from your house to Reno to the T-Bird graveyard where we play with fire. In another life we were arsonists. How long's the Chevy been on cinder blocks? Maravillosas Lucy Dacus, Phoebe Bridgers y Julian Barker son la portada de la revista Rolling Stone de el siguiente mes y definitivamente yo amo verlas juntas. Las tres son cantantes, músicas y compositoras de géneros pues similares y en 2018 decidieron reunirse para formar el supergrupo llamado Boy Genius, lanzaron un EP ese año y este miércoles nos han presentado nueva música acompañada de el anuncio de su primer disco para el próximo 31 de marzo, en el cual vendrá el tema con el que comenzamos hoy llamado $20. Y lo maravilloso de la portada de la Rolling Stone, obviamente, además de la entrevista que vale la pena leer, son las fotos que podemos encontrar aquí, tanto en la portada como en el artículo principal, que son una recreación de una sesión de fotos que se le hizo a Nirvana para la portada de esta misma revista, en donde vestían de traje y corbata, que seguramente ya algunos de ustedes han visto. Y también recrearon la sesión de Mademoiselle Magazine de 1993, en donde Nirvana salía con faldas, que sí, hace 30 años era menos común que los hombres se vistieran así. Ahora nos dicen que la ropa no tiene géneros, pero En ese entonces sí fue una sesión interesante o llamativa para algunas o algunos. Y no podría haber mejores personas en la Tierra para recrear estas fotos. Yo obviamente ya estoy deseando que Boy Genius contemple México para su gira. En un Corona Capital yo creo que quedarían bastante bien, pero ya veremos si estas tres chicas vienen este año a México. Mi nombre es Andrea Calles y me pueden decir Andrew o Miss Andrew, y estaré durante esta hora presentando y hablando de música nueva, creada e interpretada por mujeres en este espacio llamado The New Rebel Girls. ¿Vamos a tener invitadas? Claro que sí. Desde Argentina tenemos a Júpiter en Casa, quien nos presentará y platicará sobre su nuevo sencillo titulado Buenos Aires, que tiene un coro bastante pegadizo. Yo toda la semana la he estado cantando, me encanta esta canción, al rato la vamos a escuchar. Y para la segunda mitad de este programa vamos a entrevistar a Yokai, una banda de tres chicas mexicanas que ellas iban juntas en la preparatoria, ahí se conocieron y decidieron formar una banda. Ellas acaban de lanzar su primer sencillo que estaremos presentando aquí y del cual estaremos platicando en un rato. Pero primero vámonos con más música nueva. Estamos a solo un mes de la festividad más cursi de este planeta. Y la cantante Damoji lanzó el pasado viernes esta canción inspirada y dedicada a cualquiera que anticipe un día de San Valentín, sobre todo aquellas y aquellos que están lejos de su pareja. Se llama Busy o Boy I'm Craving You y ya suena aquí en The New Rebel Girls. Imagine us in the bright blue. Rebel Girls. Hola amigas y amigos de The New Rebel Girls, ¿cómo están? Soy Júpiter en casa de Argentina y les quiero contar un poco sobre mi nueva canción que se llama Buenos Aires. Este es mi sexto single publicado, lo saqué en diciembre y estoy muy contenta porque me costó mucho animarme a compartir mi música. Yo nací en Gualeguaychú, que es una ciudad del interior del país, y la canción cuenta un poco la experiencia de cuando vine a estudiar y a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Con toda la economía de recursos que requiere contar una historia en 3 minutos, en Buenos Aires aspiré a sintetizar casi 10 años en donde intenté hacer música, estudiar, me frustré, me puse de novia, me separé, me hice preguntas, empecé a hacer cosas, las dejé de hacer y me pareció valioso compartir una canción así tan personal porque creo que hacer es también dejar partir de alguna manera. Así que espero que les guste un montón y muchas gracias por trabajar en la visibilización de música hecha por mujeres. Un abrazo enorme. Ya soy grande, vivo sola, nadie me dice cuánta más usar. Puedo soñar papas fritas a diario, pongo más ropa que me queda mal. 19, ya la paco, entiendo las cosas de la sociedad. Tengo novia, no me quiere. Leta. Ya soy grande, vivo sola, nadie me dice cuánta más usar. Puedo soñar papas fritas a diario, pongo más ropa que me queda mal. 19, ya la paco, entiendo las cosas de la sociedad. Tengo novia, no me cuesta estudiar. Pensando en las cosas mil veces, yo siento que nada me va a funcionar. Que tengo talento, algo no lo niego, pero a nada voy a llegar. Tirado en el sofá soñando, despierto, convenzo, lo voy a lograr. Suspiro, imagino un escenario perfecto, al lado una chica espectacular. Pasan 10 años, lo intento 2 veces, pongo mil excusas para no arrancar. Me enredo constante en problemas de otros para no ponerme yo mismo a avanzar. Y corro los días, mañana lo hago, te juro, ya ahora, después nunca más. Un día me muero y nunca hice nada, que van a hacer con lo que no pude sacar. Ya soy grande, vivo sola, nadie me dice cuánta más usar. Puedo soñar papas fritas a diario, pongo una ropa que me queda mal. 19, ya sociedad. Tengo novia, no me quiere. Como la arpa me cuesta estudiar. Me aterro y lo pienso seguido. No quiero ser la historia que exageras. Ni convertirme en una resentida, una piedra imposible de amar. Un blef aburrido llena de ironía, de odio que me haga ser banal. Rodeada de cosas que no necesito, mando el dolor de no llegar. Ya soy grande y usulia, nadie me dice cuánta más usar. Puedo soñar papas fritas a diario, pongo algo que me queda mal. 19 ya en la facu, entiendo las cosas de la sociedad. Tengo novia, no me quiere. Eso fue Buenos Aires, escrito con W y todo junto, y es de Júpiter en Casa, nuestra primera invitada de esta tarde. A ella le pueden seguir en Instagram, YouTube, Spotify y básicamente en todas las plataformas la encuentran como Júpiter en Casa, todo junto. Y ahora nos vamos con la española Samurai, quien el mes pasado presentó Adrenalina, un tema que trata de una relación amorosa que no ha ido bien y cómo es la cuestión de separarse en The New Rebel Girls. Quiero ser aire que se cuela por tu ventana y hacer un tour por cada hueco de tu cama. Quiero ser alguien. Quiero ser hoy y no mañana. Quiero alejarme y poder decirte que ya no me matan las ganas. Y si tuviera una cuerda, ataría cada vértice de mí. A ti, a mí, a ti. Y ahora solo necesito un poco de adrenalina y que al mirarme tú me sembras. Saber que era mentira todo lo que me fui. ¿Cómo no vas a llorarme? Aunque te mientes siguiendo otro cuento. Si tú eras el diablo, dime por qué a mí me salieron los cuernos. Y si tuviera una cuerda, ataría cada vértice de mí. A ti, a mí, a ti. Y ahora solo necesito un poco de adrenalina. The New Rebel Girls. Acabamos de escuchar a la tejana Emeril con su sencillo Take the Exit, que pertenece a su EP que lanzó este lunes llamado Bloodline, lanzado a través del sello discográfico Neon Gold Records, en donde también están las músicas Charlie XCX, Marina, Christine and the Queens y las Haim. Y de ahí nos vamos con la cantante mexicana Soy de Jengibre, que ella ya ha estado aquí en el programa presentando su música, pero este es su nuevo sencillo titulado Hay Días. Vamos a escucharlo aquí en The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. días que me cruzas, cruzas, cruzas. Mi mente va y te busca, busca, busca en lo profundo de mi interior, en el recuerdo de tu voz. Hay días que me cruzas, cruzas, cruzas. Mi mente va y te busca, busca, busca. Me mueves todo adentro, te mueves de mi centro. Hay días que me cruzas, cruzas, cruzas. Mi mente va y te busca, busca. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. Regresamos a The New Rebel Girls con Shego, quienes acaban de lanzar nuevo sencillo en colaboración con Natalia Lacunza. Este grupo español conformado por Maite, Raquel, Charlotte y Aroa surge de la idea punk de la creatividad más primaria y atrevida. En junio de 2021 lanzaron su primer EP que tiene un título que a mí me encantó, Tantos Chicos Malos y Tan Poco Tiempo. Y en febrero de este año lanzarán su primer LP o disco de larga duración, en donde incluye este tema que escuchamos ahorita llamado ¿Qué voy a hacer? Y en un rato más vamos a platicar con las chicas de Yokai, pero antes vamos a escuchar a The Loveliness. Son un dúo de hermano y hermana que debutaron también en diciembre de 2021, igual que Shego, y para este año regresan con este tema llamado Make Believe. Rebel Girls. Estamos ahora en línea telefónica con la banda mexicana Yokai, ya que el pasado 6 de enero estrenaron su primer sencillo en plataformas digitales. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, todo bien. A ver, por favor, preséntense cada una y díganos qué hace cada una en la banda. Bueno, yo soy yo, y toco la batería, y pues ya el yo de Yokai es por mi nombre. Yo soy Gela. No toco nada. Soy la cantante y pues nada, aquí andamos haciendo rolitas. Pues yo me llamo Ana y soy la bajista, y pues acá muy, muy padre el bajo. Muy bien. Oigan, tengo entendido que la banda se formó en 2019 y bueno, en el proceso de componer sus propias canciones comenzaron a tocar covers, pero a ver, platíquenme cómo surgió la banda. Bueno, pues nosotras íbamos o fuimos a la misma prepa, somos egresadas del CCH Oriente, entonces pues nos ubicábamos, ¿no? Y un día en una fiesta, pues solo coincidimos y decidimos formar la banda. Bueno, yo les dije, oigan, ¿y no quieren hacer una banda? Y pues ya hicimos la banda, pero pues yo le había insistido ya antes a Gela que... pues que se uniera a una banda conmigo, pero pues no quería, porque a mí me gustaba mucho su voz y no quería, pero pues esa vez sí aceptó. Y a ver, ¿me pueden decir qué significa Yokai? Por ahí dijeron que era lo de un nombre, pero a ver, cuéntenos. En general, al inicio de la banda queríamos que nuestros nombres fueran, que nadie los supiera, ¿no? Entonces hasta ahorita creo que según nadie los conoce. Pero en general, Yokai estaba conformado por las dos primeras letras de nuestros nombres de nosotras, junto con nuestra antigua bajista. Entonces, así se integró y pues la verdad nos gustó mucho cómo quedó el nombre y lo dejamos así, y pues se nos hizo muy original, pero en general son las dos primeras letras de nuestros nombres. Ajá, y aparte Yokai es un demonio japonés, así se les conoce en esa cultura, entonces pues está también muy interesante esa parte. Oigan, ahora sí, platíquenme de su primer sencillo titulado Abeja. ¿De qué va la letra? Pues en sí trata sobre cómo alguien puede llegar a ver a otra persona como todo en su vida y pues en general pues el contexto era más que nada como una abeja reina, pero no queríamos poner la abeja reina porque se escuchaba medio, no sé, sentíamos que se escuchaba raro, pero sí habla de una persona que trata de entregarse a esa otra persona que ve como alguien muy... muy que lo tienen en un pedestal. Entonces, pues sí, alguien que pues daría todo y haría lo que sea para que esa persona estuviera bien y así. Y pues de cierta manera es como una pequeña burla hacia pues lo que hace la gente cuando está en de incluso una amistad o una relación que es como con dependencia y así. Y pues nada, en eso trató principalmente, la letra era en inglés, pero después nos dimos cuenta de que sonaba muy bien en español, entonces pues lo traduje y no se perdió mucho el contexto de lo que era la letra. ¿Y cómo fue el proceso de grabación de esta canción? Pues nosotros anteriormente entramos a un sello musical y pues ahí nos ayudaron, ¿no? Como a grabar esta canción y pues ya al final no coincidimos muy bien y dejamos como de hablarnos y así. Pero al final nos dejaron esta canción y pues ya la teníamos registrada y tenemos todos los derechos, entonces pues decidimos sacarla. Oigan, ¿y este sencillo tendrá video o lyric video, que ahora también se usa mucho? Pues esperamos que sí, la verdad, o sea, ya hemos como platicado de algunas ideas que tendríamos para el video, pero pues sí, o sea, yo creo que pues lo discutiríamos un poco más y pues ya quizás ponernos de acuerdo con personas que sepan de todo esto como de cine y de toda la fotografía. Y pues sí, estaría increíble, sí nos encantaría. Y bueno, sé que ahorita están enfocadas en lo que es su primer sencillo y me pueden platicar si tienen planes para sacar algún EP o LP este año o es sorpresa, ¿qué sigue para ustedes? Tenemos pensado sacar otro sencillo. La fecha todavía no sabemos, pero ya estamos justamente en este proceso, porque o sea, ya tenemos las canciones, lo único que falta es grabarlas y poner fecha, pero en general ya tenemos planeado una canción para que salga ya sea en febrero o en marzo, pero pues ahí ya estaríamos como avisándoles y pues esperamos este año, viendo cómo nos está yendo y todo eso, probablemente empezamos a sacar más canciones este año. Perfecto. Y bueno, durante estos años han estado tocando ya con varias bandas en diferentes lugares, pero ¿con qué cantante o con cuál banda les gustaría compartir escenario? Está difícil, Pues no sé, la vez que tocamos, a mí me gusta mucho la propuesta de, pues está Yoval, toca el bajo en otra bandilla. Conmigo solo hemos tocado una vez. Y pues sí, la verdad es que son muy buena onda y se pone muy padre el ambiente. Entonces, pues sí, con los Esca estaría muy padre volver a compartir escenario. Sí, y también unos chicos tienen por ahí una bandilla. Ahorita ya se me olvidó el nombre de los nervios. Pero, por ejemplo, tenemos unos amigos que se llaman Los Ancholotes y con ellos hemos tocado y la verdad, muy buen ambiente, ha quedado muy chido. También otros compañeros y amigos que tenemos son los Mannequin Violet y con ellos hemos estado como en propuestas de hacer un evento y así, pero no hemos coincidido y pues no se ha armado, ¿no? Hay la banda que te decía al inicio son Howless y ellos, me gustó mucho cómo tocan. La verdad, me gustaría mucho compartir escenario con ellos. También he ahí intercambiado uno que otro mensaje. De hecho, nos seguimos, pero pues no nos hemos puesto de acuerdo en esa situación. Y oiga, pues ya para cerrar, platíquenme si tienen fechas próximamente. La próxima tocada que tenemos está planeada para el 3 de febrero en la Facultad de Ciencias, pero ahí tienen que llegar antes de las 11 de la mañana. Bueno, antes de la 1, porque pues empiezan a pedir credenciales, pero sí dejan pasar en lo que es toda la mañana y así. Pero el más cercano que tenemos es 3 de febrero. Y quién sabe, a lo mejor en el lapso que pase este mes tendremos más tocadas que ya les estaremos avisando en lo que es Instagram y Facebook. Sí, de hecho tenemos posiblemente una el 21 de enero, es probable porque todavía no nos hemos puesto muy de acuerdo, pero se supone que ya pronto nos van a decir la ubicación y todo lo demás. Pues antes de despedirnos, díganos sus redes sociales para justo estar al pendiente de las tocadas y de la música, y si es que hay video, bueno, de todo lo que hagan. Nos pueden encontrar como Yokai con C y doble A en Instagram y Facebook. Y ahí pues les iremos compartiendo cualquier cosa que salga o nuestras fechas. También estamos en Spotify, igual con el mismo nombre, Yokai con doble A. Y en Apple Music y creo que ya próximamente en YouTube. Perfecto, pues chicas, muchísimas gracias por la entrevista. Y pues vamos a escuchar a Abeja, a ver quién quiere presentar el tema. Esto es Abeja de Yokai. mitad inglesas, mitad suecas. Ellas fueron The Franklins, cuatro mujeres que se unieron por su amor por la música y por los perros, y ya luego decidieron formar una banda. Este es su más reciente tema, lanzado el viernes de la semana pasada, llamado Blind Loyalty, y es el segundo sencillo de su nuevo álbum titulado Dogma, que estará disponible a partir del 17 de febrero. Antes de ellas escuchamos a Yokai, nuestras segundas invitadas de esta tarde. Ellas estarán tocando el día de mañana en Ciudad de México, pero síganlas en sus redes sociales porque van a tener más fechas. Ya también nos dijeron que van a tener nueva música, así que hay que estar al pendiente de lo que estén haciendo estas tres mujeres. Y ya es momento de despedirnos. Tenemos redes sociales. Síganos en Facebook, Instagram y en TikTok. Estamos como The New Rebel Girls, todo junto, y el Girls con tres R's. Les recuerdo que ahí también todos los días publicamos música nueva, nuestras recomendaciones, y tenemos una playlist en Spotify en donde vamos actualizando cada semana con la música más reciente. Y hoy cerramos este programa con un grupo que me gusta muchísimo y que yo así juro que decreté el año pasado que por favor vinieran, y sí, se logró. Estoy hablando de Emil and the Sniffers, banda australiana que estará por primera vez aquí en nuestro país la próxima semana. Tendrán fechas en Guadalajara y en Ciudad de México. Yo voy a ir a la Ciudad de México, que va a ser en Foro Indie Rocks. Y ya lo he platicado aquí, Emil me parece una mujer que tiene demasiada fuerza en el escenario. Nunca para de bailar, nunca para de moverse. Por esto me urge verlas ya en vivo, y por fin la próxima semana se me va a cumplir. Este tema que vamos a escuchar a continuación es un cover que sacaron hace un año de una canción que todas y todos ubicamos. Es una especie de canción disco llamada Born to be Alive, pero ellos la recrearon muy en su versión punk, y con esto cerramos hoy. Gracias por haber escuchado The New Rebel Girls, que pasen un buen fin de semana. Yo soy Andrea Calles, bye. Rebel Girls.